Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich. Es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. La semana pasada tuvimos la suerte de poder celebrar el Día de la Vida, el Día de los Niños por Nacer, el derecho que tienen a nacer y a crecer, a ser respetados en su derecho fundamental, que es vivir. Todas las personas, porque somos personas y porque somos imágenes de Dios, porque somos seres que tienen conciencia, individualidad, que somos parecidas a Dios, por eso tenemos derecho a vivir. La semana pasada hemos celebrado el 25 de marzo este derecho a la vida, proclamándolo fuertemente con nuestra oración, con nuestros testimonios, proclamándolos para que nadie se haga el sordo y crea que tiene derecho de matar a los chicos antes de nacer. Es un crimen horrendo. Pero para poder respetar la vida, hay que tener una gran fuerza interior. Para aceptar un niño que va a nacer, hay que renunciar a la propia comodidad, al propio egoísmo, hay que amar. Entonces, lo esencial de la nueva vida, de la nueva formación, de la nueva manera de pensar en el hombre, es aprender a amar. El que no tiene amor, el que solamente se ama a sí mismo, ama el bienestar, ama el poder, le importa a veces poco, por ahí le interesa, por ahí le da lo mismo que alguien nazca, que no nazca. Hay que amar como nos enseña Jesús, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya hemos dicho la semana pasada que el Estado, los gobiernos mundiales como las Naciones Unidas, los gobiernos de las grandes potencias como China, Rusia, Norteamérica, los gobiernos débiles de países como la Argentina, que es manipulada por la economía, por los préstamos internacionales, por el poder mundial, todos los gobiernos tienen problemas por un motivo u otro en la defensa de la vida. Unos porque buscan excesivamente la riqueza, otros porque no tienen medios, otros porque son dominados por las campañas de los poderosos. Entonces, este es un drama del mundo moderno. Antes no existía este drama. Ahora, ante el crecimiento demográfico, existe este drama de no aceptar el nacimiento de los chicos, de inventar campañas en contra del nacimiento, de obligar a los niños, a los adolescentes, a recibir una educación antinatalista. Les enseñan sexo, decíamos la semana pasada, cómo es el sexo, cómo se realizan los actos sexuales, cómo se busca el placer, pero se les enseña cómo evitar las consecuencias, porque el problema es que no tiene que haber adolescentes, niñas, niños que se embaracen, chicas que queden embarazadas, porque después el Estado, que no sabe educar, el Estado es un animal muy grande, no tiene el amor del papá y de la mamá, entonces el Estado se procura sacar el lazo de encima haciendo campañas a favor de los métodos anticonceptivos, de las pastillas, de los DIU, hacen ligaduras de trompa, sacan leyes, montón de leyes. Yo conozco gente, los conozco hace muchos años, que después llegaron a diputados provinciales, senadores nacionales, diputados nacionales, que han votado, que han presentado proyectos para que nuestros jóvenes eviten los hijos, más aún, los van educando en contra del verdadero amor. Porque acá lo que falla, pobres, no es que ellos sean malos por ser malos, ellos lo que pasa es que se han equivocado de camino, ellos no saben que el que no ama no puede amar la vida de los chicos nuevos, no puede renunciar a su comodidad, a su bienestar. Ellos se han equivocado sobre la psicología, sobre la naturaleza humana. Por eso, alguien que ama tiene que manifestar este amor comenzando por su familia. Por eso no hay lugar, es el único lugar donde se puede nacer bien y se puede crecer bien, es la familia. Allí hay verdadero amor, allí hay una unión natural y cultivada por la educación, cultivada por la fe, es un amor intensísimo. Es la felicidad, tener un hogar, una familia, es la felicidad. Por encima de esto, de una manera brutal, pasa el Estado. Ahora, en este momento, el Estado argentino. Yo quiero leerles, y con esto termino hoy, quiero leerles un modelo de carta que propone la Iglesia Católica para que los hijos de los hogares católicos, de los hogares también no católicos, pero que quieren educar a sus hijos y no entregarlos a la mala educación de un Estado insensible que solamente le interesan las estadísticas, le interesan solamente la economía, la ganancia, el bienestar material, pero se olvidan de que el hombre esencialmente es otra cosa, es un ser espiritual, un ser que necesita amor, que necesita desarrollo, que necesita familia. Entonces, para que no sean llevados por delante los padres, las familias de nuestros chicos, que puedan transmitir el verdadero amor, la Iglesia ha inventado, gente de la Iglesia ha inventado esta carta para ser elevada a cada director de escuela que recibe la orden de impartir educación sexual, educación genital a los chicos, a veces en sexto grado, en séptimo grado, pero para escribir esta carta detrás tiene que haber una verdadera familia y tiene que tomarse muy en serio la educación de sus hijos, el papel educador que tiene la familia. Les leo entonces que ante los avances de las leyes que impone la educación sexual puramente placentera, hedonista, educación obligatoria en todo el país, podemos presentarles este modelo de nota que tienen que copiar en original y firmarlos con el nombre de cada familia dirigida al director de la escuela. Lugar y fecha arriba, señor director, si sabemos el nombre, establecimiento tal. Dice así lo que tenemos que poner. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de padre, nombre del chico, que cursa en el establecimiento de su dirección el año o el grado tal, a fin de hacerle saber que en ejercicio de mis derechos y deberes de patria potestad, artículo 264 del Código Civil, no autorizo a mi hijo, a mi hija, a presenciar exposiciones o recibir material sobre temas de moral íntima, aunque sean presentados como meramente informativos o en el marco de supuestas campañas para prevenir el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente o que igualen la conducta natural con la conducta homosexual. No quiero para mis hijos que ustedes les enseñen esta moral animalesca. Yo entiendo otra cosa, yo tengo otra manera de amar a mis hijos y de guiar a mis hijos. Y continúa la carta. Motiva la carta modelo, motiva la presente que la formación moral de mi familia y la educación que damos a nuestros hijos no pueden ser contradichas con contenidos informativos de cuya elaboración no se nos pidió opinión y no participamos. Nosotros necesitamos participar para que le enseñen a nuestros hijos la moral sexual, tenemos que participar nosotros en la elaboración de qué les van a enseñar. En nuestra familia tenemos principios que defienden la vida humana, diciendo que es sagrada en todo su desarrollo, que comienza con la concepción, que el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual tienen su origen en la conducta promiscua y que la sexualidad debe llevarse a la práctica de manera natural, abierta a la vida, dentro de la familia unida por el matrimonio, admitiendo solamente los métodos naturales para regular la natalidad por no resultar dañinos para la salud y solamente en circunstancias que así lo justifiquen. Nosotros tenemos otra manera de enfocar la educación sexual. No tenemos miedo al SIDA, no tenemos miedo a embarazo, porque practicamos otro tipo de moral, otro tipo de amor, otro tipo de cuidado de nuestros hijos. No queremos que el Estado los adiestre en la sexualidad. Por lo tanto, en ejercicio del derecho humano elemental que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los padres de familia, para que puedan elegir y supervisar la educación de sus hijos, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En virtud de este derecho, les solicito, disponga, que mis hijos se vean suplantados, mis hijos no sean obligados a participar de esta educación que ustedes proponen darle, aclaración de la firma y documento. O sea que la educación en la sexualidad nace del amor, nace de la familia, no nace de unos técnicos que solamente piensan que hay SIDA. Bueno, evite el SIDA educando mejor a sus hijos, viviendo sin promiscuidad, evite el embarazo no repartiendo forros, sino evite el embarazo enseñándole a su hija, a su hijo, cómo se vive, cómo vive una persona de bien, una persona honesta, no es un animalito más. Entonces, el fundamento de estas charlas que comenzamos hoy es que la sexualidad, la educación para la vida, la defensa de la vida, nacen del amor. Y este amor radica fundamentalmente en la familia. Vamos a continuar mañana.